quiero impulsar una reforma parcial de la Constitución que plasme todos estos logros que forman parte de nuestro pacto de convivencia. La cláusula constitucional referida al mandato del gobernador no se modifica de modo tal de que no se habilita un tercer mandato. Nuestro objetivo es consolidar, como decimos, los hitos, las transformaciones y los logros que hemos podido implementar durante este tiempo. Tiene que ver con institucionalizar la paz social en Jujuy. Necesitamos urgente esta reforma. Necesitamos urgente poner la restricción al indulto. Necesitamos urgente regular los cortes de ruta, prohibir los cortes de ruta. Necesitamos urgente regular el derecho a la protesta en el marco de los preceptos de las Naciones Unidas. Necesitamos urgente establecer la vía ejecutiva para el cobro de las multas de aquellas contravenciones que afecten la paz social. Necesitamos urgente dar certezas que reafirmamos lo que hicimos hasta acá. Este es el proyecto que ha presentado Gerardo Morales con respecto a la reforma parcial de la Constitución de la provincia que presentó el 12 de septiembre y que tuvo un rechazo unánime de organizaciones e instituciones de la provincia. Fueron muchas las organizaciones que se movilizaron cuando sesionó la legislatura para debatir esta reforma provincial. Muchos dieron su opinión. Vamos a escuchar en primer lugar los representantes del ATD que dijeron no, ya que vulnera el derecho a la movilización y el reclamo de trabajadores. También instituciones como el INADI, a través de su delegado Walter Soriano, dio su opinión acerca de esta reforma. Y por último, escucharemos a Jorge Angulo, de la comunidad originaria, que también dio su rechazo, ya que las comunidades son las que más sufrirán estos cambios. Diciéndome, cierto, no, esta reforma totalmente en contra del pueblo y de los derechos del trabajador. Impide, ¿no es cierto?, digamos, la protesta social. Esto viene a reforzar, ¿no es cierto?, este disciplinamiento que quiere dar el gobierno para decir a todos los detractores y a todos los que luchan por los trabajos, por los derechos de los trabajadores, de decirlo, no se van a poder expresar, ¿no es cierto?, cosa que lo garantiza la Constitución Nacional. Una vez que se reforma, ¿no es cierto?, la Constitución Nacional, está incorporado uno de los artículos que habla sobre la reelección. O sea que esto es otra artimaña que él tiene para asegurarse su reelección, reelección, digamos. Es la letra chica que nosotros la vemos y por eso salimos. Para reformar una Constitución, justamente tiene que cumplirse ciertos requisitos específicos de rigidez. Lo que uno está viendo, lo que va viendo en el proceso, es que solamente se está hablando de un sector que siempre perduró en nuestras constituciones, y a la vez eso, con el tiempo, se fueron convirtiendo en letras muertas los artículos. ¿Por qué? Porque solamente una mirada de un sector. No se hizo mínima consulta, no se hizo una audiencia pública, no se hizo un plebiscito. La Constitución se debería reflejar los intereses de la mayoría. Que en casos de experiencia en otros países se llevaron adelante, que se llamaba el plebiscito por sí o no, la reforma sí o no. Aquí no. ¿Quién lo están decidiendo? Un sector. Que son dos sectores que se agarran en cuatro paredes. Si no, esto. En base a un solo interés. Hoy es un retroceso. Yeah. Con esta nueva legislación o con esta constitución que se quiere llevar adelante. Lamentablemente estamos en una provincia donde se puede esperar de todo. Estamos en una provincia que ha liberado todos los espacios y la zona, digamos, para que pueda ser cada vez más los avasallamientos, la injusticia, ¿no? Y lamentablemente en esta provincia hoy Morales lo que primero pretende con esta reforma es su reelección, ¿no? O sea, poder garantizarse, digamos, estar en el poder garantizar la justicia, poder garantizar todas las instituciones para poder seguir haciendo este avasallamiento constante, ¿no? Seguramente serán muchas más las voces que se escucharán. Como verán, todas son un rechazo a esta reforma constitucional de la provincia que quiere establecer Gerardo Morales. Desde Jujuy, para el Expreso Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.